Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Cooperativismo. Economía solidaria. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Hoy elegí no hacer una nota de opinión o un comentario como solemos hacer en cada apertura de Desde la Gente. Hoy son datos, ¿sí? 13 de junio último, desapareció Loan Danilo Peña, el chiquito de 5 años, en el paraje Algarrobal, el 9 de julio, en Corrientes. 11 días después, los fiscales del caso dieron una conferencia de prensa, no sé si lo recuerdan, donde anuncian que pasarían el legajo por una cuestión de incompetencia el juzgado de Goya, porque están ante un posible delito de trata de personas, así dijo el fiscal en ese momento. El titular de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Goya ya había solicitado la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas el 21 de junio. ¿Qué es la trata de personas? ¿Cuántas denuncias recibió la línea 145 en los últimos años? ¿Cuántas sentencias por trata de personas hubo en el país? Te lo voy a contar. Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y establece que esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, o las prácticas análogas de la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. ¿Qué es la línea 145? Bueno, funciona todos los días, las 24 horas, y es administrada por la Protex, en el marco del Sistema Sincronizado de Denuncias sobre los Delitos de Trata y Explotación de Personas. Y funciona en el marco del Ministerio Público Fiscal y en conjunto con el Ministerio de Justicia de Nación. De acuerdo con los datos publicados por este ministerio, en los últimos 5 años, entre enero de 2020 y mayo de este mismo año, la línea recibió más de 7.500 denuncias por trata de personas. Y de acuerdo con datos oficiales, de las 812 que se denunciaron este año, hablamos de trata siempre, ¿no? 121 fueron por explotación laboral sexual de niños, niñas o adolescentes, y por material de abuso sexual contra menores. Más de la mitad de las denuncias fueron por explotación laboral o explotación sexual en general. Otras fueron por posible captación, por personas desaparecidas o reducción a la servidumbre o situaciones análogas. Las jurisdicciones donde se realizó la mayor cantidad de denuncias fue la Ciudad de Buenos Aires. Hablamos de este año, en el 2024. Allí, en la Ciudad de Buenos Aires, se realizaron 181 llamados y en la provincia de Buenos Aires, 158. Le sigue Córdoba, con 61, y Mendoza, con 56. En la provincia de Corrientes, donde desapareció Loan, entre enero y mayo hubieron 30 denuncias. Hablamos en la línea 145. Y con el motivo de visibilizar la problemática, de generar acciones, conciencia y proteger los derechos de las víctimas, en el 2014 la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que cada 30 de julio, hace unos días no más, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Ese delito constituye una forma moderna de esclavitud, porque le niega a las personas su dignidad y además sus derechos básicos. Es un acto criminal que no conoce fronteras y que afecta a personas de todas las edades y de todas las regiones del mundo. El tráfico de personas es un delito y, como todos los delitos, reporta ganancias millonarias. Escucha. es el segundo negocio clandestino más redituable del planeta, atrás del narcotráfico y delante del tráfico de armas. Los niños y las niñas son objetos de diversas modalidades de trata: el trabajo forzoso, la delincuencia, la mendicidad, la adopción ilegal, los abusos sexuales y la explotación sexual. Las razones por lo que los menores son el blanco de la trata son numerosas. Entre las más comunes se encuentran la pobreza, el insuficiente apoyo a los menores no acompañados ante el aumento de los flujos migratorios, de refugiados, los conflictos armados, las familias desestructuradas y la falta de cuidados parentales. Esto lo señala la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito y la Droga. Y según este mismo informe, la infancia tiene el doble de probabilidad que los adultos de sufrir violencia durante la trata. La periodista Verónica Toller, que es especialista en este tema, ella escribió hace un tiempo que la esclavitud tiene rostros bien marcados en nuestro país. Un rostro cada vez más femenino y más pobre, y el rostro de migrantes latinoamericanos también. Hay esclavitud. Las víctimas son secuestradas, son obligadas, amarradas psicológica o físicamente para impedir el escape. Y esta gama incluye golpes, incluye torturas, amenazas contra su vida o la de sus familias, cadenas, hambreo, provocar sed, incautación de celulares y documentos, cambios de identidad. Parece mentira, pero estamos hablando de lo que es esclavitud moderna, trata de personas. Hay sometimiento, hay comercio de carne humana, podemos buscar términos que enmascaren, pero no hay mejor forma de nombrar el tráfico de órganos que también existe en nuestro país. Y hablamos de crimen organizado, delito complejo. La trata implica captación forzada, reclutamiento con engaños, transporte clandestino, recepción ilegal de víctimas, protección por parte de funcionarios corruptos, explotación. Sin clientes no hay trata. Sí, es cierto. Y sin la complicidad de jueces y comisarios dueños y socios de prostíbulos y otros tantos lugares, tampoco sería posible. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Daniel Alvarenga desde Córdoba, Mariana Anzorena acá en el micrófono. ¿Cómo les va? Muy buenas a todos, a los dos y a todos nuestros oyentes, por supuesto. Daniel Alvarenga, a los 700 kilómetros de distancia. Muy bien también por acá, todo bastante tranquilo. Muy bien, sí, nos dejó preocupado Mariana con su apertura, ¿no? Sí. Terminó de dar todos esos datos y cuando le pega a él, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, dije, wow, el baldazo que acabamos de recibir como sociedad es terrible, qué difícil después decir bienvenidos, bienvenidas. Claro. Pero está bien, son temas que hay que plantearlos y desgraciadamente tienen que pasar cosas como la de Loan para que hablemos de esto, sea o no sea el caso de Loan, ¿no? De los que nos contaba Mariana, pero tienen que pasar estos casos para que hablemos de esto, si todos sabemos que esto pasa. Claro, ahora a mí me parece que hizo muy bien Mariana en centrar el comentario, o sea, salir un poco del caso Loan, que obviamente es terrible, ¿no? Es lo que lo pone en evidencia, ¿no? Y lo trae acá al frente el caso Loan, toda esta situación, pero si nos fijamos la cobertura que hacen los medios de comunicación, se centran todos en el dime y el direte, ¿no? En esto, en aquello, qué sé yo, y no van al fondo de la cuestión, que es esto, ¿no? Son 812 casos. Denuncias, ¿no? Exacto, en este año, ¿eh? en este año, y 121 con menores, y yo estaba sacando el cálculo y da un poco menos de una denuncia por día. Es terrible el asunto, ¿no? Es una locura. A mí me llamó la atención de los datos que nos daba Mariana, que solo está por delante del negocio de la trata, el narcotráfico, y que está por encima de la venta de armas. O sea, es una locura, es una locura. Y preocupante también el dato que da la ONU, ¿no? Que este problema se agrava cuando hay pobreza, ¿no? Justamente en nuestro país, que la pobreza ahora está rondando a más de la mitad de los argentinos y argentinas, ¿no? Uh-huh. Ese será otro capítulo a desarrollar, que tiene que ver con la pobreza y que tiene que ver con la desarticulación de políticas para mitigar estos problemas. Claro. Porque si no, también hablamos solamente de los datos, pero ¿qué se hace con eso? Claro. Ese es otro capítulo. Lo que pasa es que estamos en un país en el que se desarticulan todos los resortes para prevenir estos casos. Entonces, va a ser más preocupante todavía. Uh-huh. Bueno, vamos al sumario del programa, de todo lo que tenemos a lo largo del programa de hoy, desde La Gente, emisión 681 de la temporada número 15. Bueno, hoy anotamos así que vamos a tener un menú irresistible a la hora de escuchar voces, ideas, sonidos y propuestas, ¿no? Como por ejemplo la de Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación y presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que en un rato más se acerca aquí, con quien vamos a tratar de conversar sobre el escenario político, el escenario económico y social de la Argentina y de la región. También vamos a hablar con Liliana Vitale, que como hace 10 años viene ofreciendo un recital con ofrendas para la Pachamama, pero además porque está presentando nuevo disco grabado en vivo en Hasta Trilce, que ya está en plataformas y que ya se puede ver completo en YouTube. Sí, el día de la Pachamama, ¿no? Que fue el 1 de agosto, claro. El jueves que acaba de pasar. Así es. ¿Tomaron así es. Caña con ruda? Yo te la debo. Yo sí, a mí el hígado últimamente me anda medio flojo. Yo no pude porque aquí en Córdoba es alcohol cero para manejar. Y esto hay que tomarlo en ayunas, a la mañana obviamente, ¿no? O cuando te despertés, en ayunas. Y como tenía que manejar, no bien me levantaba, no pude tomar mis 3, 5 o 7 tragos, porque viste que tienen que ser impares, así que bueno, quedará para el próximo 1 de agosto. Desde el espacio de géneros vamos a hablar con una hincha fanática de Defensa y Justicia, pero no por un tema deportivo y divertido, sino todo lo contrario, porque están llevando adelante, junto con todas las pibas de ese club, una movida para que se vaya a Biel Osorio, jugador que le rescindieron el contrato en Vélez Sarsfield por el caso de abuso sexual en Salta, pero lo tomaron de Defensa y Justicia, así que vamos a estar hablando de eso. Silvia Porritelli, como todas las semanas, nos va a acercar la historia de una cooperativa. Esta semana, además de tratarse de una cooperativa, Silvia se viene con un montón de cumbia bajo el brazo. ¡Apa! ¡Apa! Mirala ahí a la Porritelli cumbiando. La trae en el parlante para que corramos las mesas, los micrófonos y nos pongamos a bailar un poco. Quédate y te vas a enterar ¿de quién estamos hablando? Ah, bueno, me encantó esa. Y esta semana hubo varias repercusiones del discurso que el presidente Milei leyó en la inauguración de la Feria Anual de la Sociedad Rural. Una de ellas, muy crítica, vino de la mano de pequeños y medianos empresarios. Vamos a ese informe. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Informe especial. El domingo pasado, el presidente de la República, Javier Milei, inauguró una nueva muestra en la Sociedad Rural Argentina. Palabras más, palabras menos, volvió a plantear aquello de que el árbol no nos impida ver el bosque, pero lo hizo de esta manera. Nosotros no vamos a apresurarnos demagógicamente. Nosotros vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico e iremos avanzando conforme eso sea logrado. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El programa económico tiene tiempos y condiciones. Hace falta mirar la película y no tanto la foto. Las expectativas de los gauchos y las paisanas que andan así montados en camionetas 4x4 estaban puestas en que llegaría finalmente el anuncio del fin de las retenciones y el levantamiento del cepo cambiario. Esas palabras no llegaron, solo fueron promesas a futuro. A su vez, otro dato muy importante en todo lo que fue la discusión de la ley bases, hubo una presión enorme para coparticipar las retenciones. Sin embargo, nos mantuvimos estoicos, no cedimos un milímetro y las retenciones quedan en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí van a poder ser eliminadas y ese es mi compromiso. Milei y su ministro de Economía, el Toto Caputo, el mesadinerista que no timbea con la suya, pero sí con la nuestra, necesitan dólares. Es decir, necesitan que el campo liquide la cosecha que tiene bien guardadita en los silobolsas a la espera de una devaluación. Pero como el gobierno es consciente de la mala situación, les tiró. Porque ya saben cuál es la alternativa. La han vivido durante décadas. Por eso confío que, aunque la realidad de hoy por ahora sea insuficiente, sabrán ponderar qué es lo mejor para ustedes y sus familias y para el bienestar de todos los argentinos. No hay terceras vías, no hay otra alternativa, solo hay dos visiones de país, solo hay dos visiones para el campo. Por primera vez en 100 años tenemos un gobierno que quiere exactamente el mismo país que quieren ustedes. Vayamos juntos de la mano, aprovechemos la oportunidad. Tomemos el toro por las astas y apostemos a la Argentina. El presidente también manifestó una vez más que su ideal es volver a las supuestas bonanzas del modelo agroexportador de la Argentina del primer centenario. Es decir, un modelo limitado a la extracción y exportación de riquezas naturales sin valor agregado local que solo favorece a sectores concentrados y extranjerizados de la economía, a los que de paso cañazo calificó como héroes. Todos ustedes son los grandes protagonistas de la vida económica argentina. Son quienes tiran para adelante del carro del país, a pesar de la colina que ha estado cada vez más empinada. Y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes. Quienes no coinciden con esta lectura del presidente son los pequeños y medianos empresarios nucleados en la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APYME, que esta semana dieron a conocer un documento que titularon APYME repudia el desprecio del presidente hacia las pymes y la industria nacional. En su discurso de La Rural, el presidente sostuvo que su ideal de país es el modelo agroexportador sin valor agregado. ¿Cómo inciden estas políticas en las pymes? Responde Juan José Sisca, que es secretario nacional de APYME. El presidente de la Nación está llevando adelante un modelo económico que comenzó con el DNU, institucionalizado luego por la ley bases, donde no incluye para nada a las pymes y al trabajo, ni a la producción local, ni a la industria en general. Está pergeniado para que las grandes empresas extractivistas puedan obtener pingües ganancias sin generar ni trabajo, ni divisas, ni compras en el mercado interno. Esto lo ratifica en su discurso en la sociedad rural, donde reivindica el modelo agroexportador y se ufana diciendo que en favor de los sectores agropecuarios eliminó la ley de góndolas y permite a través de medidas concretas la apertura indiscriminada de las importaciones. En el documento que dio a conocer la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, repudian las expresiones del presidente Milei en la sociedad rural, donde dejó en claro una vez más que busca instaurar un modelo de país donde no tienen lugar la industria nacional, el mercado interno, el trabajo argentino y, por lo tanto, el conjunto de las pequeñas y medianas empresas. Más aún, tal como nos comentaba recién Juan José Sisca, el presidente se ufana de haber eliminado la ley de góndolas. Ahora, ¿qué significa esta norma? de góndolas que permitía que un 30% de los productos fabricados por las pequeñas y medianas empresas alimenticias estuvieran en las primeras góndolas, las principales góndolas, 30% de las pymes, un 30% de las cooperativas y el resto de las grandes empresas, permitía exhibir en igualdad de condiciones una cantidad de productos fabricados por estas pequeñas empresas. Al eliminarlo, es evidente que los grandes supermercados que tienen convenio con las empresas más importantes ponen en sus góndolas a la vista los productos de estas grandes empresas, dejando para los productos fabricados por las pymes el piso o alguna de las estanterías que menos visualizaciones tienen. Al secretario nacional de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas le pedimos que nos comente, con ejemplos puntuales, cómo repercute en las pymes la apertura de las importaciones indiscriminadas. La desigualdad que existe entre los costos de los productos nacionales y los costos de los productos extranjeros en los insumos difundidos entre un 50 y un 90%, la disparidad en el cobro de impuestos y de contribuciones hacen que las importaciones repercutan directamente en las ventas de las pymes que, como digo, están en una desigualdad de condiciones muy evidente con respecto a los productos importados. El comunicado de APYME asegura de manera terminante, Iván Comillas, no llamamos al presidente y a quienes lo acompañan en el gobierno a la reflexión porque no están entre sus valores la defensa de la producción. Hacemos, en cambio, una fuerte apelación a todos los sectores de las pymes, al empresariado nacional y a las fuerzas vinculadas con los intereses nacionales a unirse en el debate y la acción para impedir que se avance con la destrucción de nuestras empresas, con el patrimonio común y la integración del país. Profundiza a este tema Juan José Sisca. El gobierno ha dado muestras cabales de que no le interesa el mercado interno, no le interesa el trabajo, la producción, la industria nacional, nada, solamente le interesa favorecer a los grandes grupos económicos y apunta con el RIGI a inversiones que tienen todas las ventajas. Nosotros ya no le podemos pedir nada, porque la realidad es que no hay un efecto no deseado, sino que es los efectos en cuanto a la caída del trabajo, en cuanto a la caída de las pymes, a la pérdida de puestos de trabajo, es un efecto buscado por este modelo económico que apunta a enfriar la economía para bajar la inflación. En lugar de volver a un pasado injusto, con prosperidad para unos pocos privilegiados, necesitamos construir una Argentina que mire hacia el futuro. Así remata el comunicado la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, en el que además asegura que es con un Estado nacional eficiente y solidario que promueva el desarrollo inclusivo, la inserción internacional autónoma, la soberanía sobre los recursos de la nación y la dignidad del conjunto de sus habitantes, que una nación será más justa. Es bastante sencillo imaginar qué futuro de país imagina la gestión de Milei cuando es dejado de lado y ninguneado el sector que más empleo genera en nuestro país. Cierra el secretario nacional de APYME, Juan José Sisca, planteando qué Argentina debemos proyectar las pymes, las cooperativas, los sectores políticos que están en las antípodas al gobierno por no acordar con un modelo de país excluyente. La salida que tenemos las pymes, las cooperativas y los sectores no políticos afines al gobierno es la unidad multisectorial, salir a la calle a pelear por nuestros reclamos y a luchar para que se cambie el modelo económico que, insisto, no le caben ya ni maquillaje ni pequeñas modificaciones, sino que tiene que ser cambiado por completo por un modelo de desarrollo industrial con inclusión social. Desde la gente, agenda. Arranca su tercera temporada en la Fragua Cultural nuestra amiga Carolina Guevara con la obra No Tengo Tiempo. Esto es hoy a las 6 de la tarde y repite los domingos de agosto, como dijimos, en la Fragua Cultural, Avenida Rivadavia 4127. Dos mujeres se debaten entre mandatos y mercados. ¿Todo vale para cumplir un deseo? O la pregunta es, ¿cuánto vale? ¿Qué precio tiene conseguirlo? ¿Todo se puede comprar y vender? Una obra para pensar y reír, una exploración de los bordes del lenguaje y el desborde del ánimo. No Tengo Tiempo pone en escena la esgrima de las astucias, el juego de la confabulación, la desdicha del tiempo que arrasa con toda voluntad. Hola, mi nombre es Carolina Guevara, soy actriz junto a Leticia Torres de la obra No Tengo Tiempo de María Pía López con dirección de Cintia Miraglia y quería invitarte a las funciones que vamos a estar haciendo en la Fragua Cultural en Rivadavia 4127 todos los domingos de agosto a las 18 horas, son solo 4 funciones, es un reestreno. No Tengo Tiempo aborda la historia de dos mujeres llegando a los 40 años que se dirimen entre los deseos y los mandatos de ser o no ser mamá, pero en medio de esto se juega la idea de cuánto somos capaces de hacer para lograr un deseo, para lograr un objetivo, que en este caso es tener un hijo, y cuánto hay de mercado a la mano para dirimir estos deseos. Creemos que es una obra que hoy pone sobre la mesa un debate que se está dando, que es justamente si todo se puede comprar y vender. Las entradas son por alternativa teatral y esperamos poder encontrarles en el teatro. Gracias. Humor ácido sobre el tiempo, los deseos y el consumo. En esta obra de María Pía López, con la actuación de Carolina Guevara y Leticia Torres y la dirección de Cintia Miraglia. Reiteramos entonces, No Tengo Tiempo va los domingos de agosto a las 18 en la Fragua Cultural, Avenida Rivadavia 4127, las entradas por alternativa teatral y en la boletería del teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. 15 años. Tu voz en la radio. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Desde la gente. Política y sociedad. Juan Carlos Junio. Nos visita, como todos los meses, Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado, mandato cumplido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Gracias por acercarte hasta acá. Muy bien, aquí estamos. Gracias, como siempre, por la invitación a nuestro programa. Bueno, un escenario dominado, ¿no? Básicamente por las cuestiones económicas, ¿no? El dólar, la brecha, el contado con liqui, los exportadores que presionan por una devaluación, la timba y la economía real, si se quiere. Pero bueno, todas estas cuestiones económicas tienen un trasfondo que es profundamente político. Vos, como hombre de la cultura, como hombre del campo de la política, ¿cómo estás viendo, cómo estás analizando este escenario de estos último tiempo, de este último mes? Como vos decís, la economía es siempre determinante, pero como, bueno, aprendimos en gran parte de Gramsci, tanto la izquierda como la derecha, sí. Hay el factor cultural, ideológico, ahora le llaman emocional, que efectivamente ha crecido todo ese tema de la emocionalidad, juega un papel muy vinculado al tema económico. Yo francamente creo que el gobierno logra su triunfo electoral, o sea que por el otro lado se genera una derrota electoral del mundo popular de Unión por la Patria, de ese frente, en gran parte por una combinación de las dos razones, porque una parte de la sociedad, un cachito más grande que la otra parte, está disconforme con la gestión económica y social de los gobiernos anteriores, y otra parte por un trabajo de cultural, emocional, como decíamos, muy fuerte, con un componente importante de negación del otro, de incorporar el elemento del odio, de la polarización, que es lo que en gran parte hizo Milei en pocos años y logró instalar en una parte de la sociedad esa cosa antitética, esa cosa polarizante. Ahora bien, lo cierto es que pasaron 7 meses, entonces tendríamos que pensar cómo estamos hoy con vistas al futuro, pero bueno, no se puede uno no tratar de desentrañar cómo se producen los fenómenos, por eso volví al proceso electoral. Yo creo que la aplicación de las ideas de Milei, de ultraderecha, digamos de un modelo ultraliberal tachereano, que casi no se aplica en ningún lugar de la Tierra. Pero que él reivindica. Que él reivindica públicamente, sí. Tiene consecuencias muy graves, muy negativas para la vida cotidiana del pueblo y para la nación como tal, como colectivo. No podemos acá hacer una descripción total, pero vos tenés una pérdida de entre el 25% en el mundo de los jubilados, que es un sector social determinante. Tenés una pérdida salarial importantísima para todos los núcleos asalariados, desde los que ganan sueldos muy humildes y muy modestos a los de clase media que tienen sueldos más importantes. Vos tenés ahora los tarifazos, un aumento muy importante de las tarifas. Como consecuencia de eso hay una recesión importantísima y achicamiento del mercado interno que afecta a las pymes y la propia clase media. O sea, hay un modelo económico-social que beneficia a minorías y perjudica a mayorías. Muy bien, pero eso se combina con una expectativa que logró generar el gobierno, más que nada el presidente, porque el gobierno es un gobierno muy ineficiente, con ministros de muy poco prestigio o ninguno, con internas y peleas al interior del gobierno, pelea de la vicepresidenta con la jefa, la jefa, la hermana del presidente, la ministra de Relaciones Exteriores desprestigiada, al otro que lo echan. Bueno, pero lo cierto es que alrededor del presidente hay una expectativa. Entonces, en mi opinión, para tratar de sintetizar y responder a tu pregunta, yo creo que entramos en una zona ya a los 7 meses de inicio de el crecimiento de la contradicción. Inicio, lo reitero porque es medio raro, del crecimiento de la contradicción entre la economía y las consecuencias muy malas para la vida del pueblo y esa expectativa cultural ideológica que logró generar el presidente, pero que francamente creo que comienza a chocar con los problemas de la vida cotidiana de la sociedad. Entonces, creo que estamos en esa zona, en ese momento, en este momento de crecimiento de esa contradicción que se va a ir manifestando, creo, en los próximos meses, ¿cierto? Claro. En las charlas que tiene Horacio Embón en el Centro Cultural de la Cooperación, muy interesantes, por cierto, a mí me quedó dando vueltas una frase que dijo Alejandro Horowitz, que dijo, la realidad viene por sus fueros. Es un poco esto que vos estás diciendo, ¿no? La realidad va a terminar llegando y cayendo y decantando y viene por sus fueros. Ahora, la realidad viene tanto para Milei como también para la dirigencia y la oposición, ¿no es cierto? Sí. Hay una especie, o por lo menos yo tengo la sensación, ¿no?, de que la movilización popular está en una especie de impasse, ¿no? Hago la salvedad de que el miércoles que viene está San Cayetano, que se preanuncia que va a ser una manifestación muy, pero muy masiva, ¿no? Pero se ve, ¿no?, una cierta impasse. Y da la sensación de que estamos en una situación de espera, ¿no? De que esto, precisamente, que la economía haga lo suyo, a que el gobierno implosione, si querés, ¿no? Y todo esto genera una cierta desazón en toda la gente que no votó a Milei y la militancia incluso, ¿no? ¿Vos cómo lo ves esta situación? No, básicamente coincido, ¿no? Yo creo que eso de los fueros que vos decís sí, como expresión simbólica, viene, sí. La realidad es la mezcla de las determinaciones económicas y de las emocionales subjetivas y culturales. Claro. Es la mezcla de ambos y, bueno, pueden entremezclarse bien y sostenerse o pueden entrar en una contradicción que creo yo que es lo que va a ir ocurriendo entre la vida económica y social de la sociedad y ciertos posicionamientos culturales que una parte del pueblo tomó, que es el que tiene expectativas con Milei. No nos olvidemos de decir o de mencionar que hay casi un 50% de la sociedad que se opone a Milei, que votó en contra de Milei y que tiene incluso un leve crecimiento esa franja, ¿no? Porque a veces se habla de la expectativa de los de Milei y muy poco de los que están en contra. Sí, la última encuesta de Subán Córdoba dice que casi el 54% desaprueba la gestión del gobierno. Por eso, muy bien. Entonces, está bien que, por otro lado, hay un 44% lógico, que se apoya, ¿no? Sí. Sí, y además, bueno, 44, 48, todo eso, sí. Ya sabemos no, que es relativo, pero todavía el gobierno conserva el consenso de una parte de la sociedad, solo que yo creo que no es un consenso monolítico, no, sino que ahí hay diversas concurrencias de disconformidades, de desilusiones, como decíamos antes, de expectativas, pero son muy diversas, es un mosaico, así que habrá que ver cómo se comporta eso, no es monolítico. Acerca del mundo del campo popular, que de alguna manera es la oposición, efectivamente nosotros tuvimos un primero 4 o 5 meses de luchas extraordinarias. No podemos no decirlo. Luego de una derrota política, sin embargo, tuvimos 2 paros de la CGT, uno a los 45 días, el 24 de enero. Tuvimos un 24 de marzo fenomenal, un 8 de marzo, el Día de la Mujer, muy, muy trascendente, muy importante. Tuvimos el acto más grande de la historia argentina en defensa de la educación en la escuela pública o universidad pública. No hay nadie que no diga eso. Y en todas las ciudades y plazas del país. No solamente porque lo que estamos acá nos parece que es lo que hubo acá. Un gran 24 de marzo que salió en respuesta a los ataques a la idea de memoria, verdad y justicia que lleva más que nada adelante la vicepresidenta de la Nación, admiradora de Videla y de Massera, y que el presidente también acompaña. Dicho eso, efectivamente, luego tenemos una situación donde bajaron las luchas callejeras, las luchas sociales. Digo callejeras porque es una impronta determinante de la disputa política y mucho más en un país como la Argentina, que tiene una gran tradición en ese sentido. ¿Y a qué le atribuís esa baja? Yo creo que se sostiene una expectativa. Creo que toda la disputa de la ley base, en el que hubo en el Parlamento y en los factores sociales, como por ejemplo el movimiento obrero, la CGT, la CTA, creo que ahí se generó una situación de expectativa. La ley la lograron sacar adelante a pesar de que es un 40%, no sé, de lo que era inicialmente, y todo eso generó como una suerte de desgaste, ¿no? Me parece, y de generar una expectativa, como vos decís, en algunos sectores de la oposición, errónea a mi juicio, de que hay que esperar de que el gobierno se deteriore y que el pueblo reaccione. Yo creo que no, que esa no es la mejor posición. La mejor posición, si sos oposición, es actuar como oposición con la responsabilidad y la seriedad que corresponde y permanentemente tratar de interpelar al pueblo. Cuando digo interpelar al pueblo, no es que hay que hacer una manifestación a la Plaza de Mayo por semana. Claro. Eso no es posible, no existe. Interpelar al pueblo es que precisamente las organizaciones políticas, sociales, las sindicales, las feministas, en cada barrio, en cada lugar, en cada facultad, en cada ámbito de estudio, haya lucha, haya movilizaciones, haya debate. De forma tal que creo que estamos efectivamente en una situación de transición, en el que después de una gran cantidad de luchas como reacción a un gobierno de ultraderecha, hay un impasse, ¿no es cierto? Hay un otro elemento importante que es el Parlamento, que una mención especial creo que hay que hacer. Porque el Parlamento votó la ley base, pero para llegar a eso hubo un gran derrotero. Primero fue derrotado, hablando de derrotero, el gobierno del diputado. Luego fue al Senado. En el Senado se alteró. Luego volvió. Y ahora está postergado, aunque es inminente, la discusión en el Senado y en diputados de la ley para resarcir a los jubilados, de otro proyecto de ley en relación a los fondos educativos de reposición del FONID, y ahí hay planteado una situación muy, pero muy opositora al gobierno, incluyendo a los denominados amigables y los radicales, y viene el tema de los fondos para la CIDE, que se desnudó ahí una gran arbitrariedad. Por lo tanto, ahí hay no solo una cuestión, digamos, parlamentaria, sino que si hablas de jubilaciones, si hablas de educación, de fondo de educación, creo que también va a interpelar a la sociedad. Claro, sí, son temas centrales, digamos. Sí, para la sociedad, para el pueblo. Sí. Claro. Vos hablabas de polarización, que Milei logró esa polarización, ¿no? Ahondar la grieta, digamos, para ponerlo en términos de lo que decían. Ahora, hay una. En el tema, por ejemplo, de esta semana, que saltó esta semana, alrededor del puerto en Bahía Blanca, que si bien es un tema económico central, ¿no? En la disputa entre Kicillof y Milei, ahí se estima que estamos hablando de 30.000 millones de dólares, ¿no? Vendría a ser una especie de nueva soja, digamos. Bueno, pero si bien la disputa es económica, me parece que es mucho más política. Y me da la sensación de que Milei lo elige a Kicillof para confrontar. Porque lo ve como que es el líder que puede asomar, ¿no? Y que lo va a tener enfrente. Y al mismo tiempo, Kicillof medio que se lo ve como muy concentrado en el tema de la gestión de la provincia, ¿no? Como que no hay un intento por él, de Kicillof, de confrontar con Milei. ¿Cómo ves esta disputa? En primer lugar, efectivamente, lo de la planta de gas licuado, el acuerdo con esta empresa Petronas, que creo que es en el rubro de ellos la primera o la segunda del mundo, y hablar de 30.000 millones de dólares de inversiones en un periodo de mediano plazo, no tengo claro en cuántos años. No, sí, 30.000 millones serían las ganancias que podrían llegar a dejar, sí, ¿no? Sí, en un futuro, ¿no? Y en el medio hay que. ¿Por qué todos quieren estar? Porque en el medio hay que hacer inversiones y hay que dar trabajo y hay que crear puertos, hay que crear tecnología. Es un gran movimiento de inversiones que durante este gobierno no vino nada. Acá viene porque hay una riqueza fenomenal con el gas licuado. Claro. O que es la transformación del gas común en gas licuado, lo que genera un elemento exportador muy, pero muy beneficioso. Muy bien. Yo creo que Milei, como vos decís, elige a Kicillof, pero porque no puede ser de otro modo, ni hay más remedio. Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es opositor franco, más allá de las diferencias que puede haber al interior de Unión por la Patria, que Kicillof, que Cristina, que la Cámpora. Sí, sí. Lo cierto es que Milei no tiene solamente confronta con Cristina, es con Kicillof, también lo hace con Cristina y también lo hace con toda la oposición, uno por uno, ¿no es cierto? Ahora, Volvamos. Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y a quien tiene que derrotar y mellar. Eso es lo que desde el primer día hace el gobierno, transgrediendo todos los pactos que hay entre el federalismo de una nación y lo que tiene que ser el respeto a las autonomías provinciales. Entonces lo seca de plata, no le da ninguna plata que debiera darle por ley. Uh-huh. En cambio ahora decidió darle a la ciudad de Buenos Aires, más allá de que yo soy porteño, pero hay una arbitrariedad y eso es una decisión política para beneficiar a los Macri. Por lo tanto está claro que hay una cuestión de interés político. Entonces Kicillof también confronta con Milei porque uh-huh. tiene que ser claro. como confronta Cristina con Milei, así que ahí hay un, yo diría, es el epicentro de la disputa a la provincia de Buenos Aires. También lo es Santa Fe, también lo es Córdoba, también es Jujuy o Tierra del Fuego. Sí, pero estamos hablando del epicentro de la provincia de Buenos Aires. La mitad de la Argentina que vive. Por las razones obvias, el 40% del país se define el futuro. Por lo tanto, volviendo a la inversión, es una arbitrariedad política total para deteriorar a Kicillof. Uh-huh. De eso se trata. Sí, sí, de eso se trata. Más que para beneficiar al gobierno de Río Negro, es para que Kicillof, o sea, para mellarlo, claro. Sí, va a tener un costo en la sociedad. Uh-huh. Porque yo creo que la sociedad de la provincia de Buenos Aires va a percibir que acá hay una arbitrariedad y francamente creo que le va a reprochar al gobierno nacional esta actitud arbitraria. Uh-huh. Muy bien, Juan Carlos, se nos fue el tiempo. Nos vemos la próxima, ¿sí? Nos vemos el próximo mes, veremos cómo sigue la política nacional, cómo sigue la política continental y la política mundial. Están las elecciones de Estados Unidos, está la disputa continental en Venezuela, está la disputa en otros países del continente, en fin, así que... Nos quedó afuera Venezuela, sí. Bueno, con mucho gusto lo veremos la próxima. Pasó por Desde la Gente Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, diputado, mandato cumplida. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Agenda. Como todos los años, el mes de agosto es, para el Centro Cultural de la Cooperación, el agosto poético, a lo largo del cual se presentan, como dice la Gacetilla de Prensa, espectáculos para disfrutar, redoblando la apuesta y el compromiso hacia más encuentros, más poesía de calidad, más identidad cultural y más diversidad poética. Esta semana, en el marco del ciclo Agosto Poético, se presenta la obra de teatro Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel. Antonio nació con música en sus dedos, pero con necesidades ajenas más urgentes. Elecciones y decisiones llevaron su vida a otro destino. Hoy, desde algún lugar del tiempo, se pregunta dónde está ese que era y no se animó a ser. Lo bueno es que la vida, hasta el último segundo, te ofrece otra oportunidad. Todos los pájaros que me saludan tienen la sonrisa de Gardel. Va los miércoles a las 20:30 en el marco del ciclo Agosto Poético en la sala Osvaldo Pugliese en el CCC, Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la Gente. No se puede practicar la justicia donde se ignora lo que es la dignidad humana. El trabajo en cooperativas dignifica a quienes la conforman. Desde la Gente. Más que un programa de radio. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Ernesto Horvat, Mariana Anzurena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y Sociedad, Ana Grondona. Andrés Seiman. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpensaro, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Desde la gente. Piensa en las criaturas mudas telepáticas. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Piensa en las chiquillas ciegas e inexactas. Piensa en las mujeres rotas, alteradas. Una columna de humo asciende rápidamente. Su centro muestra un terrible color rojo. Todo es pura turbulencia. Es una masa burbujeante gris violácea con un núcleo rojo. Los incendios se extienden por todas partes como llamas y surgen de un enorme lecho de brasas. Comienzo a contar los incendios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15. Es imposible. Son demasiados para poder contarlos. Aquí llega la forma de hongo de la que nos habló el capitán Pearsons. Viene hacia acá. Es como una masa de melaza burbujeante. El hongo se extiende. Puede que tenga 1.500 o quizás 3.000 metros de ancho y unos 800 de altura. Crece más y más, está casi a nuestro nivel y sigue ascendiendo. Es muy negro, pero muestra cierto tinte violáceo muy extraño. La base del hongo se parece a una densa niebla atravesada como un lanzallamas. La ciudad debe estar debajo de todo eso. Las llamas y el humo se están hinchando y se arremolinan alrededor de las estibaciones. Las colinas están desapareciendo bajo el humo. Esta es la descripción que hizo Bob Caron, artillero de cola y fotógrafo del bombardero B-29 en Enola Gay, el avión que tiró la bomba atómica sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945. En aquel 6 de agosto de 1945, estamos hablando de hace 79 años atrás, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, la aviación de los Estados Unidos inició el primer bombardeo atómico en la historia de la humanidad. Fue sobre la ciudad de Hiroshima. El saldo, 170.000 muertos y más de 300.000 heridos, la gran mayoría civiles. Tres días después, otra bomba fue detonada sobre Nagasaki, donde murieron otras 80.000 personas. Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, fue claro cuando dijo: "Con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras Fuerzas Armadas. En su forma actual, estas bombas se están produciendo, incluso están en desarrollo otras más potentes". Por eso, Eric Hobsbawm, que decía que el siglo XX no puede concebirse disociado de la guerra, siempre presente aún en los momentos en los que no se escuchaba el sonido de las armas y las explosiones de las bombas, escribió que la justificación del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki no fue que era para conseguir la victoria, para entonces absolutamente segura, sino que era un medio de salvar vidas de soldados estadounidenses. Sin embargo, la decisión fue condicionar a su aliado circunstancial, la Unión Soviética. El enorme Vinicius de Moraes escribió La Rosa de Hiroshima, un necesario y desgarrador poema para que la humanidad no olvide. Por eso esta reapertura en Desde la Gente con La Rosa de Hiroshima, pero en la versión de Pedro Aznar. Rosa de Hiroshima, rosa hereditaria, rosa radiativa, estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Es necesario no olvidar. Memoria para entender el presente. Por eso, recién la rosa de Hiroshima. Bueno, pero ahora vamos a nuestro Pasando Revista, Pasando Pantalla, sección en la que rescatamos datos, información y cuestiones relacionadas con la economía social y solidaria que leemos en las publicaciones, en las múltiples publicaciones del sector. Por ejemplo, esta noticia que leemos en el portal de la agencia Ansol, www.ansol.com.ar: precios altos y baja demanda en el mercado de la carne, dice el título de una nota en la que se da cuenta de la crisis del mercado de la carne que se viene profundizando en los últimos meses. En este momento los índices de venta de carne están en el piso, registrado en 1920. Como bien dice la nota de la revista Ansol, sobrevivir a esta situación representa un nuevo desafío para toda la industria de la carne y en especial para el sector autogestionado. En la nota muy completa que recomendamos su lectura en el portal Ansol, se hace un muy buen análisis de la situación del sector y en especial poniendo foco en la situación que atraviesa el sector de las cooperativas frigoríficas. Rescatamos ahí de la nota las declaraciones del dirigente Oscar Huidobro de la Federación de Alimentación, Solidaridad y Autogestión, FASACOT, que señaló que las versiones que llegan del sector patronal y del gobierno hablan de que se va a intentar que las cooperativas pierdan sus derechos de ser cooperativas y dejen de ser una competencia desleal, comillas, comillas, ¿no? Sobre esto de competencia desleal, porque esto claro. Esto es lo que dicen las patronales, porque las cooperativas no tributan ganancias, pero bueno, una vez más, tenemos que aclarar que las cooperativas no pagan el tributo a las ganancias porque no tienen ganancias. En este sentido, entonces hay que recomendarles que antes de hablar, ¿no?, lo primero que tienen que hacer es leer la ley, ¿no? Bueno, seguimos con lo que decía Oscar Huidobro, leo textual. Esta política de avasallamiento del sector cooperativo, de la ley cooperativa y de la Constitución Nacional debe dejar de ser una amenaza. El dirigente además llama a la unidad del sector para hacer frente a esta avanzada del gobierno y las patronales del campo, que ante las bajas de las ventas y también de las exportaciones quieren esquilmar a las cooperativas y a los frigoríficos autogestionados por sus trabajadores. Y yo voy con una de mi Córdoba natal. A ver. ¿Natal? ¡Qué vendido! Me llegan a escuchar acá y me fajan. Y te matan, claro. A ver, ¿con qué vas? Y además voy descubriendo que hay distintas tonalidades. Uno cree que hay una tonalidad cordobesa y hay un montón de tonalidades cordobesas. Claro, no, perdón, como decía mi madre, de la República de Río Cuarto, ellos ahí no tenían tonada, decía. Bien. Bueno, yo voy con una de La Tinta, un medio de comunicación cooperativo y alternativo, sí, popular, claro, cordobés. Una nota que me interesó, que está firmada por Daniela López, y que dice: energía solar a cambio de desmonte, mal negocio cordobés. Ese es el título. Los habitantes de Tras la Sierra demandan al gobierno provincial y a las empresas por afectar el monte cordobés y señalan que la transición energética no puede ir en contra de los ecosistemas nativos. Leemos en la nota: sin licencia ambiental, sin informar a la población, actuando por la noche y desmontando un monte nativo en una zona de máxima conservación. Así se instaló el flamante parque solar Cura Brochero en Córdoba, lo que generó resistencia en los habitantes de la zona y reavivó un debate acerca de cómo se debe llevar a cabo la transición energética. Pasábamos todos los días varias veces y nunca vimos nada, solo que entraban camiones y nada más. Recién se empezó a notar lo que estaban haciendo cuando tumbaron la última fila del monte, dice Ricardo Moller Jensen, vecino de Tras la Sierra, sobre el desmonte de más de 80 hectáreas que permitió la instalación del parque solar ubicado al oeste de la provincia de Córdoba. Desde julio de 2021, la empresa Parque Solar Cura Brochero Sociedad Anónima Unipersonal afronta una demanda por daño ambiental colectivo impulsada por habitantes locales, piden la recomposición y reparación del ecosistema y denuncian el desmonte del bosque nativo. Insisto, esto puede leerse completo en La Tinta. ¿Y vos, Mariana, qué tenés? Y cerramos con una nota de la revista Acción. Recordamos, el portal es www.acción.coop. Con una de esas entrevistas decíamos que se pueden leer, se pueden ver, se pueden escuchar en esa modalidad audiovisual que presenta la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Entre paréntesis, ahí también, acordémonos, se pueden escuchar muchos de los materiales que producimos acá desde la gente. Claro, ¿no? Por supuesto. Bueno, después del chivo, vamos a lo que tenemos en esta pantalla y el título ya nos ubica con el personaje. A ver. Con la guitarra me siento protegido, dice. Ajá. ¿Quién? Uno de los más destacados exponentes del folclore, y nos referimos a Juan Falú, que por estos días está emprendiendo, así es, su máximo desafío discográfico, con la edición de 8 álbumes que ponen al día su obra, entre La Raíz y La Renovación. El periodista Sergio Arbolella le pregunta, ¿qué es la guitarra para vos? Y Falú responde. Bueno, me sale primero la expresión compañera, ¿no? Bueno, compañera es femenino, ¿no? Se la asoció mucho con la mujer, por la forma. Yo la asocio más bien con la compañera, porque efectivamente lo es, lo fue y lo será, ¿no? Y siento que también es un salvavidas en momentos aciagos. Esto es un modo de compensar, ¿no? Dificultades, angustias, periodos sombríos de la historia, ¿no? Social o personal, ¿no? Y también es como una especie de cable a tierra con la tierra, en serio, cable a tierra, ¿no? Con la tierra de uno, ¿no? Porque claro, a través de la guitarra vienen muchas memorias. Reiteramos entonces, con la guitarra me siento protegido, es la entrevista de Sergio Arbolella en la revista Acción a Juan Falú, www.acción.coop. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Los viernes, en el Centro Cultural de la Cooperación Los Macocos presentan Maten a Hamlet. Cuatro bufones transhumantes de la Edad Media llegan a Dinamarca con el sueño de que el gran Yorick, bufón de la corte de Elsinor, les dé trabajo. Llegan demasiado tarde, pero logran entrar en el castillo, aunque no en un buen momento. El rey fue asesinado. Su hermano ocupó el trono y se casó con su cuñada. Nuestros bufones quedan al servicio del príncipe más famoso de la historia del teatro. Y con un mandato que el gran Yorick los conminó a cumplir, maten a Hamlet, la verdadera historia que Shakespeare plagió para hacer su obra más famosa. Maten a Hamlet va los viernes 20:30, entradas a 9.000 pesos en la Sala Solidaridad del CCC Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. Visión de género. Visión de género. Un espacio para reconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente. Visión de géneros. Visión de género. El caso todos todavía lo tenemos presente, está en desarrollo, se está cursando. Y hablamos de esa joven periodista que denunció a Sebastián Sosa, a Brian Cufré, a Biel Osorio y a José Florentín, todos exjugadores de Vélez. El hecho, recordemos, fue en la madrugada del domingo 3 de marzo de este mismo año, en el hotel donde concentraba el Fortín en Tucumán. En ese momento, ¿y por qué decimos que son exjugadores de Vélez? El club Vélez activó el protocolo por violencia de género y separó a los cuatro del plantel. Esa es nuestra introducción, pero sigamos con el tema con este audio. A la cancha se viene Alexis Soto con la 3 y con la 7 Abiel Osorio, involucrado obviamente todavía en un juicio que están esperando la parte oral para la definición, para la sentencia, en perjuicio de aquella periodista tucumana ya por marzo, rescindió con Vélez, lo contrató Defensa y Justicia. No queremos que Abiel Osorio, procesado por abuso sexual, sea parte de Defensa y Justicia. Esas son las palabras de Melisa Recalde, hincha, por supuesto, de ese club, y con ella estamos en línea porque vamos a tratar este tema. Melisa, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Acá estamos, resistiendo. Esa es la palabra, podríamos llamar así este espacio. Y con esa consigna, ustedes lanzaron una campaña para juntar firmas contra la incorporación del ex delantero de Vélez. Hablamos de Abiel Osorio. Queremos que nos cuentes cómo empezó esta movida. Tal cual, fue así. Básicamente, yo hace más o menos 2 años que hice en Instagram, que se llama Las Pibas de IJ, invitamos a que nos puedan seguir, donde en realidad mi intención era, como hincha de Defensa, nuclear a las pibas de Defensa, en el sentido de, bueno, poder hablar con alguien, un par, sobre el halcón. ¿Por qué? Porque nada, me apasiona, lo tengo tatuado, voy desde la panza de mi vieja a la cancha, así que mi intención era esa. Y obviamente apoyar al club, porque realmente sentimos que el club... Hay un eslogan que decimos siempre que Defensa es familia, o sea, lo sentimos así, yo voy con mi papá a la cancha, voy con mi tío, o sea, es muy familiar. Claro. Entonces, el Instagram surgió con esa intención, a lo cual cuando en medio de la Copa América, creemos que no fue casual también el anuncio desde el club de la incorporación de Abiel, tenía que ver justamente con esto. De que pasé desapercibido, lo cual entre las hinchas y los hinchas, porque fueron los primeros también en pronunciarse, no pasó desapercibido. En todos los lugares se empezaron a poner, ¿qué están haciendo? ¿Cómo van a contratar a una persona así? A lo cual las pibas todas me empezaron, como el Instagram era esto también, hablar entre nosotras, todas me empezaron a escribir y decir, che, ¿qué se puede hacer? ¿Qué bajón? ¿Cómo van a hacer manchar los colores así? Todas escribiéndome, dije... Bueno, era algo que ya muchas de las pibas me decían, che, hacer un grupo de WhatsApp, así, vamos juntas a la cancha. Yo lo iba postergando porque, bueno, aparte de todo esto, estoy haciendo la tesis de trabajo social, entonces como que mi mente estaba enfocada en otra cosa, acá en la Universidad Jauretche. Así que lo que hice, dije, bueno, no, es un momento en que no me parece que no hay que dejar pasar, le voy a dedicar tiempo a esto, así que enseguida... El grupo actualmente tiene 71 personas en el grupo de WhatsApp. No sé, enseguida quisimos hacer algo, así que a los 2 días estábamos haciendo una sentada en el club, entre lo que fue un día de semana, en medio de que todas laburábamos, nos hicimos un tiempo, y logramos ser aproximadamente 30 personas en el club con carteles que fuimos pegando. Cánticos, hicimos un cántico también de que si lo ponían a Osorio que quilombo se iba a armar, pero bueno, claramente no hubo una escucha desde el club y lo hicieron jugar ese mismo domingo, así que contra Boca, donde estuvimos muy enojadas, muy tristes, Ajá. Porque no podíamos creer que no nos escuchen. El mismo día del partido contra Boca empezamos a juntar firmas. Uh-huh. Hicimos un petitorio digital que actualmente va más de 10.000 firmas. ¿Más de 10.000 firmas? Sí. Mira. Empezó a circular realmente por todos lados. Sí. Lo invitamos también a firmar. Está por Change, igual les voy a compartir el link. Uh-huh. Así que bueno, actualmente las pibas estamos muy locas porque vamos 3 semanas, estamos reorganizadas. Esta semana, si todo va bien, vamos a arrancar a hacer banderas. Nosotras nos estamos pronunciando. El club es un silencio absoluto. Admiramos realmente al equipo de Vélez. De hecho, muchas nos escribieron desde la comisión de género. Uh-huh. Muchas de las hinchas de nosotras va a ir a poder hablar justamente con la parte de la comitiva de Vélez. ¿Por qué? Porque ellos fueron precedente en cuestión de género. Nosotros hasta el momento no tenemos protocolo de género. Eso es lo que te iba a decir. Nada. Ellos, el Club Vélez, tiene un protocolo de género y se activó casi de inmediato, lo que generó separar a los 4 jugadores del plantel. Ahora, esa es una, aparte de todas las acciones que me estás comentando, sentadas, carteles, folleto, formulario digital para juntar y que ya tienen más de 10.000 firmas, esto estaría muy bueno también que el club adhiera a un protocolo por violencia de género. Eso sería fantástico. De hecho, eso se pide en el petitorio también. ¿Por qué? Porque no hay un área de género, existe un área de género en el club. Sí existen muchas articulaciones. Actualmente hay una articulación con la Universidad Nacional Arturo Jauretch. Claro. También estamos viendo qué podemos hacer con el área de género de la universidad. Uh-huh. Como para, bueno, al menos pronunciarnos. Lamentablemente no hay una respuesta desde el club. La respuesta sí, es clara, lo están haciendo jugar. Claro, o sea, entonces, claro. Y hay una decisión. Y nosotras creamos el hashtag Afuera Osorio. Afuera Osorio, perfecto. Estamos hablando con Melissa Recalde, le quiero decir a todos nuestros oyentes, ella tiene 30 años, es hincha fanática del Halcón, hablamos de Defensa y Justicia, y estamos conociendo cómo es la situación del jugador Abiel Osorio, que está hoy ya imputado y procesado por la causa de la joven periodista abusada sexualmente en Salta, pero que ya está jugando en este club, ¿no? Y nos está contando todas las acciones que están llevando a cabo, porque la institución, en principio, hay un silencio de radio. Ahora, además de esta actitud de los dirigentes del club, contame, ¿hay algún detractor, algún o alguna, a estas acciones o a estas iniciativas que están llevando ustedes, las pibas de Defensa y Justicia? ¿Se encuentran con detractores, con gente que no quiere que ustedes avancen? No, la verdad, nosotros nos sentimos súper acompañadas, incluso desde el hincha que no se pronuncia nos manda mensajes y dicen, sigan chicas, sigan, es increíble, quienes incluso nos escribieron, familiares de jugadores o que tienen a sus hijos en el club, y dicen, bueno, nosotros tal vez no podemos pronunciarnos porque, o sea, una cuestión de interés, creemos a nuestros hijos que queremos que jueguen. Pero ustedes sigan, chicas, ustedes métanle, o sea, es algo como, bueno, nosotros quedamos escrachadísimas, nos llegó como un rumor de que, por ejemplo, mi nombre y apellido es mala palabra para el club, ajá, y nos duele un montón, porque yo lo tengo tatuado, o sea, es el club de mis amores. Alguna de las pibas me dice, bueno, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que nos den derecho de admisión, y digo, sería lo peor que me puede pasar en la vida, porque amo ir a la cancha. Pero aún así, sé que estoy del lado correcto, eso es como que, es la parte donde decimos, bueno, no podemos quedarnos calladas, tenemos que seguir en esta, tenemos que cuidar los colores, tenemos que pronunciarnos, es como que en ese aspecto, incluso en el último partido, que fue el día lunes, nosotras también hicimos un montón de movidas, repartimos volantes en la cancha y demás, y bueno, seguimos obviamente con las firmas, y a los últimos minutos íbamos perdiendo, porque aparte hay una cuestión que nosotros ya instalamos también, que me parece que es claramente yeta, porque no ganamos un solo partido, y Nova que lo hacen ingresar y mete, o sea, íbamos perdiendo 3-0 contra el Calamar, y lo meten a Abiel y mete gol, y todas en silencio, incluso locutores de radios que seguimos, sí, dicen, bueno, no, yo no lo grito. O sea, hay una posición marcada Y escúchame de la gente. Entonces no lo gritamos. No lo gritaron, ok. Y Melisa, para ir cerrando y redondeando esta nota, supongo que habrán pedido hablar con las instituciones porque tienen todo el derecho, porque el club es de todos. O sea, si hay un grupo, una agrupación o grupo de personas o de asociados que quieren hablar con la comisión para plantearles esto, ¿ustedes han podido sentarse cara a cara y hablarlo? Sí, mira, a ver, nosotros tuvimos el apoyo de muchas personas que se pronuncian individualmente, pero después nos enteramos que la única reunión que hubo, porque fue como un mensaje que se hizo viral, obviamente, entre todas las peñas, fue de que hubo una reunión de Diego Leme, el presidente actual del club, con peñas, de los cuales eran aproximadamente, o sea, no lo vamos a decir exacto, pero ponele que 10 peñas y solamente 2 se pronunciaron en contra. Lo cual dejó en claro que por eso es que también no hay escucha, claro, más atenta. Claro, y como que no hay un compromiso, tal vez, de poner el pecho, en definitiva. Hay una cuestión que hay una cuestión de intereses, de negociado. Nosotras somos hinchas que no vamos a ver implicadas en ninguna cuestión, porque sabemos que no tenemos, a ver, la peña no nos va a decir si podemos ir a firmar o no, porque estamos por fuera, digamos, de las peñas. Entonces no nos afecta estas cuestiones. Pero sí entendemos que también hay una cuestión de intereses. La barra también acompaña desde la ausencia, digamos, pero tampoco se pronuncia. Claro. Pero bueno, quedamos en esa lucha nosotras, visiblemente, y la verdad que me gusta en el sentido de, bueno, somos quienes decidimos no apoyar semejante horror, digamos. Y entonces le decimos a todos nuestros oyentes y oyentas que estén a favor de esta movida, que no puede estar en contra de ninguna manera. Decinos entonces cuál es el Instagram para quienes quieran ingresar, quienes quieran firmar el petitorio. Buenísimo. El Instagram es arroba las pibas de IJ, o sea, de dedo, YIJ de justicia, justamente Defensa y Justicia. Así que, bueno, nos pueden seguir ahí también está el link para firmar el petitorio, y bueno, y todas las moviditas que estamos haciendo. Así que, más que nada, invitadas todos a participar. Me parece perfecto. Estamos hablando con Melisa Recalde, ella y todas las pibas de Defensa y Justicia, a partir del Instagram, que lleva ese nombre, las pibas de IJ, abren un petitorio para todos los que quieran firmar para que Abiel Osorio, el jugador que junto a José Florentín, a Sebastián Sosa y a Brian Jufré fueron desvinculados de Vélez, porque activaron el protocolo por violencia de género, por haber abusado sexualmente a una joven periodista en Salta el 3 de marzo pasado. Lo mismo están queriendo hacer las chicas de Defensa y Justicia, porque él está jugando ahora en ese club. Te agradecemos muchísimo, Melisa Recalde, y ojalá esta iniciativa surta efecto. Gracias a ustedes por la difusión, eso es muy importante. Y lo último de la causa que salió hace poco, que justamente el día que metió un gol, paradójicamente, fue que se encontró material genético, no solo de Florentín, que era el que estaba también imputado, y que encima en un momento se dijo que tal vez también venía, por suerte no, creo que a partir de toda la movida que hicimos, también se encontró material genético de Abel Osorio. Así que nada, eso ya está en la justicia. Hay muchos hinchas que pueden decir, bueno, vamos a bancar, que juegue, pero es ilógico tener a una persona así con nuestros colores. Seguro. Manchan a años de mucha pasión e institución como familia. Mucha suerte entonces, Melisa Recalde, y cualquier novedad estaremos allí para anunciarlo si surte efecto esta movida. Muchas gracias. Estábamos hablando con Melisa Recalde, hincha fanática de Defensa y Justicia, que lleva adelante con todas las pibas de esa institución la movida, las pibas de IJ, para firmar el petitorio que saque del equipo a Abiel Osorio, jugador imputado, procesado por el abuso sexual a la periodista en Salta. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Radio que irradia rabias, rondas, ruegos, arrebatos, risas, responsabilidades y rarezas. Refleja rugidos recurrentes. Requiere respuestas. Retruca. Desde la gente.

que ha contado toda su vida dentro de un teatro. El público no puede reconocer a su doble, ni adentro ni afuera del teatro. El poeta y su alter ego descubren que han hecho una obra circular, donde comienza uno, termina el otro y todo se confunde. Un viaje a través de la literatura intensa de Juan Ovidio Fagnié, interpelada, deconstruida e interrogada por otro poeta, por otro actor y por otras actrices. La conversación infinita propone un acercamiento distinto a la forma tradicional de presentar a la poesía en el teatro. Sobre textos de Juan Ovidio Fagnié con dramaturgia de Gustavo Pardi y las actuaciones del propio Gustavo Pardi, Trinidad Bassia y Nicole Williams y Carolina Kriboruk. La conversación infinita se presenta los domingos de agosto a las 20 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El corazón es el lugar para encontrar una razón, la habitación donde guardar la llama de la emoción. El primero de agosto es el día de la Pachamama. Para la cosmovisión andina, la fecha marca el comienzo de un mes en el que la Madre Tierra descansa, ¿no? Y se repone. Y no solo se trata de una conexión mística con los ciclos de la Tierra, sino que coincide con la temporada más fría del año en la que el clima no favorece la germinación de cultivos. Las principales ceremonias en honor a esta celebridad telúrica se realizan al inicio de la siembra y cosecha y en las marcadas y señaladas de la hacienda, pero el homenaje principal se lleva a cabo durante todo el mes de agosto, especialmente el primer día del mes, que fue esta semana que pasó. En sintonía con esta celebración, desde hace 10 años, Liliana Vitale en agosto celebra el mes de la Pacha Urbana, en justamente Pista Urbana. Este año la ceremonia se inició el jueves pasado y sigue hasta fin de mes. Un encuentro de celebración, de siembra, de agradecimiento. Liliana Vitale, queremos saber por qué a lo largo de esta década perduró esta celebración. Hola, bueno, es cierto, así es. 10 años que celebramos el mes de la Pachamama acá en Pista Urbana. Un barcito encantador en San Telmo, una especie de segundo hogar, de algún modo arrancamos juntos. Ellos son la pareja que lo lleva adelante, Mónica Lacoste y el Negro Sábato, unos tesoros, ¿no? Gestores culturales incansables que, bueno, que pudieron cuidar, conservar, aún en pandemia, un lugar precioso para escuchar música de cerca en San Telmo, para comer rico. Y justamente en pandemia, como vos me preguntás, hicimos un primer streaming en donde hubo ofrendas de todos los puntos de nuestra Argentina, artistas queridos, cantantes y músicos y músicas que nos mandaron su ofrenda musical, y entonces la posibilidad de la transmisión hizo que estuviéramos juntos un montón que se potenciara, ¿no? Esa red. Así que bueno, será un mes de folclore porque viene Pista de un mes de tango, y en este caso el folclore, ¿no? Que abarca toda la diversidad de nuestra tierra. Yo soy bonaerense, así que mi folclore bonaerense y mi manera de interpretar el folclore argentino también hace que sí, me sienta más cómoda en los mundos folclóricos que en los mundos tangueros. Y cierro el mes el 31 de agosto con invitados también. Liliana Vitale grabó junto a Facundo Guevara en percusión, nada menos, Guido Martínez en contrabajo, nada menos, y Alejandro Manzotti en piano, todos genios, un disco que lleva como nombre Pistas, que está grabado en vivo en Hasta Trilce, que ya está en las plataformas y que también se puede ver completo y gratuitamente en YouTube. No por nada es la banda de los sueños esta que conformaste, ¿no, Liliana? Bueno, estamos además con los músicos queridos, la banda de los sueños totales, Facundo Guevara en percusión, Alejandro Manzoni al piano y ahora desde hace dos o tres toques el Mono Hurtado en contrabajo, antes era Guido Martínez, y con Guido fue que dimos a luz el repertorio, digamos, que compone este material llamado Pistas. Se llama por todas sus acepciones Pistas. En primerísima instancia, y lo más concreto y lo más práctico, fue que cada una de estas canciones me resultó una pista de entrenamiento, como una especie de autódromo, digamos, ¿no? Como un camino para aprender cosas, subidas y bajadas, encuentros y despedidas, en fin. La canción como pista de entrenamiento de la música, de la voz, de la poesía. En siguiente instancia, las señales que nos tiran las canciones y los autores de esas canciones para este presente, porque son todos... prácticamente toda es una producción siglo XXI de compositores que ponele los más grandes tendrán 40 y pico o 50, ponele Edgardo Cardoso es un poquito más de mi generación, pero el resto de los compositores elegidos y las compositoras, porque el álbum sin darme cuenta es mitad composiciones de varones y mitad de mujeres, aunque ya eso me rompe un poquito, ¿no?, esa división. Pero bueno, hay una mirada, por supuesto, de la poesía y de la canción que habita algo que tiene que ver con el género y con la mirada, sobre todo, holística, que nos permite la sensibilidad más yin, aunque la aporte un varón, la sensibilidad más yin, más holística, más totalizadora, habita todas estas canciones. Sé que hay alguna certeza rondando en el aire cerquita de mí, pero no puedo encontrarla en medio del silencio. Ay, que enloquecí. Liliana Vitale, en este disco de espectáculo, parece querer hacernos una invitación permanente a levantarnos y tirar para adelante. Hay una lectura de un panorama muy sombrío, pero también una voz que nos dice: dale, vamos, a levantarnos, así en colectivo, en plural. Uno se siente entonces en la tentación de preguntarle a Liliana Vitale si la propuesta va más allá del ámbito artístico. Sí, hay un ver lo que hay un no hacerse... ¿Viste? El distraído con un momento muy apocalíptico y muy confuso y muy caótico y muy violento. Y también hay un registro, una percepción de la vida que siempre continúa. Y eso me parece que es lo yin, ¿no es cierto? La fuerza, los caballos de fuerza, la fuerza bruta, es la que va a morir, es la que tiene la muerte adentro de sí. La vida que continúa, a pesar de que todo muera, entre comillas, es lo que habita estas pistas, estas canciones. ¿Viste esto que nos dice Palo de la espiritualidad más allá de este plano? Esto que nos dice Juan Quintero cuando dice: a pique, déjate caer, y bueno, Dios dirá. Esta entrega este lugar de Edgardo Cardoso diciendo vamos a levantarnos después de pedir disculpas, ¿no? Porque él dice, tanto que yo creí que nunca iba a hacer esto y acá estoy diciéndome, es insólito, es simplísimo, entre tantas frases hechas, me hace falta tu canción, ¿no? Y le pide disculpas. Sí, o sea que esta mirada sobre lo propio, ¿no? Sobre los propios, las propias inflexiones de la inteligencia y de la emocionalidad son imprescindibles en este momento caótico, ¿no? Sentir profundamente, ver lo que hay. Desde esferas gubernamentales no solo no se incentiva la creación artística, sino que se la combate. ¿Qué otra cosa es sino la anulación por decreto de la cuota pantalla de cine argentino? Molestan también los conciertos de músicas y músicos, las orquestas populares, la distribución de libros en escuelas, las filiales de radios nacionales que perdieron su programación local, la televisión pública. Todo lo que tenga que ver con cultura parece que les molesta. En el espectáculo disco en vivo de Liliana Vitale hay también una elección de autores independientes que dicen mucho en sus letras. Fuerte identidad en medio de un descalabro programado en nuestra cultura. ¿Cuál es tu lectura de lo que nos está pasando sociopolítica culturalmente? Y bueno, como te decía, sí, autores independientes los llamabas vos. También la palabra independiente medio que está intravenosa en mi vida, ¿no? En mi torrente sanguíneo. Autores contemporáneos los llamo yo. Algunos más independientes que otros respecto de cómo gestionan su obra, ¿no? Sí, pero en general son artistas autogestivos y contemporáneos. Y me gusta haberme sumergido en un mundo que no tiene género, ¿no? Que transgénero, desde todos los puntos de vista, ¿no? En ese mundo transgénero, que me aportan las miradas filosóficas de las canciones de los autores nuevos, ¿no? Y aparte para no sentir eso espantoso que a veces se siente como diciendo, no, me gustan más las canciones de antes. No, de ninguna manera. Siempre hay algo naciendo y voy a tratar de encontrarlo, de registrarlo, de detectarlo. Claro que sí. ¿Cuál es la lectura de lo que nos está pasando sociopolítico culturalmente? Es una lectura, bueno, creo que te lo definí ahí, apocalíptica, completamente deconstruyendo todo lo que hace 200 años se institucionalizó como un modo de organización, ¿no? Así que me parece que sí estamos en un flor de cambio, increíble. Pero bueno, como confío en la trascendencia del alma acá, además en este mundo aquí y ahora, siempre voy a sentir que esa novedad, ese dato nuevo, ese salto cuántico, la inteligencia artificial no lo va a saber dar, porque está alimentada del pasado, de datos del pasado. Y bueno, con eso puede cocinar, puede ser muchísimo más piola y muchísimo más perfecta, digamos, la factura de, ¿no?, de lo que se hace, pero me parece que la novedad, esa jota en el ADN, solamente el alma humana, así que confío en eso. Voy bajando con el sol del cerro de la tristeza, di por perdido tu amor, pero gané fortaleza. Agosto encuentra a Liliana Vitale con un espectáculo en Pista Urbana. Ya pasaron el jueves pasado Silvia Iriondo y el tucumano Topo Encinar, pero hay más. ya que esta celebración con un fuego, una ofrenda, caña con ruda, amor al arte y buena comida sigue hasta el 31 de agosto en San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo, sí señor. ¿A pura caña y ruda? Sí, poquito, que si vas a manejar después podés llegar a tener problemas. Así que apenas 3 traguitos o 5 o 7, siempre tiene que ser impar. Siempre impar. Cerramos con la invitación de Liliana Vitale allí en Pista Urbana y ella le va a dar pie al tema con el que nos despedimos hoy en Desde la Gente. ¿Será entonces hasta la semana que viene, gente? Obvio. Nos estamos escuchando la semana que viene. Chau, chau. Bueno, acá estoy, la verdad que muy feliz, invitándolos en Pista Urbana a iniciar el mes de la Pachamama, al que dimos en llamar Pacha Urbana. Algo de convocar la tierra que está debajo del asfalto y esa fuerza que llega a el piso 14 o el piso 20 como un yuyito que aparece en una rajadura del hormigón armado. Esa fuerza de la Pachamama, de la Pacha Urbana, es la que convocamos. La fuerza de la tierra y su modo de dar siempre, más allá de los egoísmos. Y vamos a despedirnos, si tienen ganas, con una de las canciones que siento como más apta para esta ceremonia, Fe, de Palo Pandolfo. Cantando en el fuego, comenzando a estar alerta, despierta, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza al rabo, 6 puntas al cielo, la fe es una estrella, los huesos se mueven, ondulan, sacuden, Florencia despierta, abre la ventana, la voz que habla dentro, llame el espíritu, llame el ajeno, tal vez super yo, no son tan solo palabras, es el hueso el que dice, es la energía que canta, tomo tu dolor, mi alma, el viento traspasa fronteras sociales, la arena del templo se pega en tu cara, dulce movimiento de la lagartija trepando una tapia allá en el suburbio, al velorio llegan sombras castigadas, sufones, histeria con los nuevos suyos, callejón que cruza una vieja vía, dos naturalezas que se comunican, cantando en el fuego, comenzando a estar alerta, despierta, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza al rabo, 6 puntas al cielo, la fe es una estrella, cantando en el fuego, comenzando a pesado metal desliza su ruido, la máquina viaja, movimientos quedan, la voz que habla dentro del hueso se queda, hola, chao, llamando adentro, sí, escucho, llame el espíritu, llame el ajeno, tal vez, super yo, llamando adentro, escucho, escucho, escucho, escucho, cantando en el fuego, comenzando a estar alerta, despierta, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza al rabo, 6 puntas al cielo, la fe es una estrella, cantando.